bien, tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con, ¿saben con quién? Con Eduardo Aliberti. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué haces, Carlos? Qué bueno tener por una vez al de verdad. ¿Cómo? Claro, para poder hablar algo en serio. Sí, vos sabés que a mí igual ya me hinchan en marca y en la radio que hago diciéndome, llévalo a Marcelo de una vez por todas. Claro. Y me parece que tienen razón. Bueno, muchas gracias. Además, yo esto me es prácticamente un capricho personal, porque como yo te escucho y los sí. últimos sábados no te escuché, digo, bueno, me hago mi Aliberti para mí. Sí, la verdad que me extrañé y no se extrañé, pero bueno, ya pasó lo mismo el año pasado en la radio colega, que durante dos sábados transmite desde la sociedad rural de Palermo. Claro. Y claro. No es nuestro caso, digamos. No. Y bueno. No te invitaron ahí. Sí, sí. La verdad es que, a fuerza de honestidad intelectual, no el año pasado, pero el anterior, o sea, para 2013, nos invitaron a hacer, si queríamos, el programa desde ahí y dijimos que no. De ninguna manera. No, sería una hipocresía de un tamaño descomunal, no estoy hablando de riesgo de agresión ni cosas por el estilo, es una cuestión de... Mantener una línea. Sí, de amor propio, bueno, valga la figura, con vos mismo, ¿no? Está muy bien. Bueno, Eduardo, más allá de, bueno, por ahí después te hago comentar sobre tu nota de ayer que apareció en página, sí. Pero ¿cómo te agarró lo de esto último de Clarín con Aníbal? Estoy acá con Jorge Alperín, creo, sí, que no me olvidé de decir. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice? ¿Bien? Todo bien. A ver, como dice @rena y otros tantos, yo estoy absorto. O sea, racionalmente lo entiendo, si querés ideológicamente lo entiendo, por cómo funca una corporación, que además es un ejército en operaciones, como es Clarín, no solo ahora, sino desde hace rato, pero aún así no tengo ganas de perder la capacidad de asombro. Incluso ahora esto pega una vuelta respecto de sí mismo. Estaba leyendo que la Nata denuncia que le apedrearon el edificio donde vive. Sí, sí, una sí. cosa tan grosera, tan obvia. Venimos del propio, en estas horas, venimos del propio abogado de la Nata con doble T, diciendo que lo que dice el cliente es mentira. Sí, claro. Digo, cosa que pocas veces se habrá visto de un abogado. Sí. Y sin embargo siguen adelante. Yo insisto, te digo la verdad, estoy absorto y me parece que vale una reflexión, Carlos, Jorge, en torno de la cuestión de la ética periodística, la licitud, la ilegitimidad, porque yo creo que aun cuando seas una corporación y un actor político que juega como tal, me parece que ya quedó atrás esta cosa de definirse como periodista independiente y paparruchada restante, pero hay un aspecto que yo creo en el cual se ha reparado poco. Aun cuando vamos a tomar la hipótesis afiebrada de que hubiera algún rasgo, ya no de verosimilitud, sino directamente de certeza, de veracidad en lo que la Nata denuncia el domingo a través de un sujeto seguramente comprado. Vamos a suponer que todo eso no es así y que hay visos de realidad. Vos no ponés al aire esa nota a una semana de elecciones nacionales, porque sabés que vas a jugar, porque vas a influenciar. Claro. Y no podés hacer eso para además disfrazarte o bajo el disfraz del periodismo independiente. No lo haces, no porque sea ilícito, sino porque es ilegítimo. Y si lo haces, no te plantes como periodista independiente. Uh-huh. Este aspecto de la ética, de la diferencia entre licitud y ilegitimidad, me parece algo en lo que se ha reparado poco, y yo lo quiero subrayar para meterme dentro del terreno discursivo de los propios que provocaron el hecho y combatirlos, y subrayo el verbo, combatirlos desde ahí. No chantees, no digas que no sos un actor político. Esto me parece, alguno lo considerará central, otro secundario. No sé si es central o no sé si es secundario, pero para mí es muy importante. Y Y digo que estoy absorto por la grosería de la movida. A ver, sí, vos sabés que, Eduardo, yo estaba pensando cuando hoy aparece la nata denunciando que le tiraron cascotazos, sí, y que había casquillo de bala, que el ejercicio se va repitiendo una matriz, que es el ataque discursivo brutal a figuras centrales del gobierno. Es gravísimo tirar una acusación de nada menos que de instigar a un crimen, que primero se tiró contra Cristina a principio de año y ahora contra Aníbal. Tirar es un hecho de una enorme violencia tirar una cosa así, sobre todo en un momento previo a las elecciones, y automáticamente de ejercer esa violencia discursiva y mediática, se victimizan. O sea, y aparecen unas piedras ahí que les pegaron. Es decir, que ellos tiran, ejercen la violencia y enseguida se ponen en lugar de la víctima. Sí, ¿no? Y además te recuerdo, bueno, te recuerdo, es una forma de decir, estamos hablando justamente del tipo que inventó eso de la grieta, la agresión, la división de los argentinos y demás. Por eso yo digo, de todas maneras, insisto, estoy absorto, porque para completar la idea de lo que venía señalando, vos aún desde las posiciones más extremas, desde el punto de vista ideológico, político, del odio anticada, lo que quieras, podés no hacer los goles con la mano. ¿Entendés? Podés hacer los goles con el pie, por lo menos de la verosimilitud. Y esto es lo que me parece que ha quedado violado con un grado de violencia como el que vos manifestabas recién. Y yo insisto que estoy absorto y me alegro de estar absorto, porque el día que uno pierda la capacidad de asombro respecto de lo que son capaces, me parece que entras en un terreno de, ¿cómo le llamaríamos?, costumbrismo epocal, llamémosle, muy peligroso, porque querría decir que no estás preparado para asumir hasta dónde puede llegar el corpus de aquello que trabaja en un modelo de exclusión y en función de sus intereses. Yo sinceramente te lo digo, no veo habitualmente el programa de Jorge, porque por algunas incluso hasta razones personales de mi historia con él, ¿no? Digo, mucha o buena parte de esta audiencia recordará que Jorge empezó con uno allá por Sin Anestesia hace 30 años. Claro. Le consta todos los proyectos que hemos compartido hasta un determinado momento. Entonces, hay alguna cosa que me pega desde lo personal de verlo a Jorge en un papel de esta naturaleza, cosa que en algún momento expresé en alguna columna hace ya algunos años. Y porque además me genera, te diría que hasta violencia física. Pero el domingo quise verlo porque ya desde el entendí que debía verlo, porque creí que desde lo que se anunciaba ya en las horas previas, estábamos ante una operación de una magnitud no sé si desconocida. A mí me cuesta, no sé, vos laburaste en Clarín años, Carlos. Recordar algún antecedente, no de opereta de esta naturaleza, sino de opereta de este tamaño a una semana de las elecciones. De este tamaño me cuesta. Skanska, el caso Skanska le tiraron al gobierno en los días previos a otra elección. No era, escúchame, no era algo personalizado de una figura con acusaciones de asesinato y narcotráfico. Claro. Por eso digo que desde el punto de vista del volumen, a mí me cuesta encontrar antecedentes de una cosa, cosa parecida. Sí, eso es verdad. Pero digo, se ha probado, por lo menos hasta ahora, que no tienen un impacto serio en las opciones de los votantes estas denuncias, y además se desvanecen en el aire en poco tiempo, pero al mismo tiempo uno se pregunta, ¿cómo no desgastan al anunciante serial, al denunciante serial? ¿Cómo no producen una imagen negativa creciente de estos personajes? Porque ¿no? Me parece que hace ya rato, esto no sé, 800 programas para charlarlo, esta cosa de que en general eso que se llama la gente, concepto que no me gusta demasiado, pero bueno, tomémoslo como válido, como convencionalismo, escucha, ve, lee, simplemente para ratificar lo que piensa, no para nutrirse con ampliación de miras. A mí me parece, a propósito de, está muy buena la pregunta o la reflexión en voz alta que haces, a propósito de la percepción que se tiene en torno de que esto no desgasta, que sería, que es naturalmente la dirección de una opereta de esta magnitud, me parece que lo que importa es el piso, en este caso del odio anti-K, que permanece incólume, invariable, digas lo que digas e incurras en la barbaridad que incurras. Que sí. Por otro lado, mira, también lo pueden decir de los tipos que nos escuchan, nos ven, nos leen, a los que simpatizamos con este gobierno o acordamos con él en líneas generales. La pregunta sería, eso que se conoce como en términos electorales o sociológicos directamente, como el tercio fluctuante, ¿sí? El que no está ni en el odio anti-K, ni en la simpatía o en el fanatismo pro-K. Eso que la derecha llama el voto independiente. La ancha avenida del centro. Claro, lo que se conoce como el votante de centro, el alejado de, por supuesto, no cree mucho en eso, pero vamos a ponerle que es una forma de definir lo que no está muy de un palo ni muy del otro. ¿Cuánto le pega esto? Yo, la verdad, tengo mis serias dudas. Históricamente, se ha demostrado que no. Uno, por supuesto, puede tomar hechos, qué sé yo, como por ejemplo el de España, ¿cuándo fue? 2004, lo de Atocha. Eso es un caso muy particular. Es un caso muy particular, pero en líneas generales, efectivamente, no hay antecedentes de que operetas de esta magnitud sirvan para calar tan fuerte de manera contraria respecto de la opinión de alguien, o respecto, ¿sabes de qué? Es una presunción, es una intuición, bueno, finalmente la intuición es información acumulada, respecto de que se le adjudique una importancia de tal magnitud como para que, por ejemplo, puedas cambiar tu voto, porque finalmente no se come vidrio en ese sentido. Sí, es verdad. Puede estar equivocado o no. Igual, insisto, esto llama a la reflexión en torno de hasta dónde se es capaz de llegar, y una reflexión muy personal, de tono personal más bien, que más bien es también reflexión en voz alta, acerca del momento que vive el periodismo en cuanto a dos aspectos. Por un lado, la parte positiva, si queremos empezar con las buenas noticias, el sinceramiento a que ha dado lugar esta etapa política en cuanto a que uno habla desde algún lugar, un lugar que no es ideológico, que no es apolítico, ni neutral, ni, claro. Neutral, ni nada que se le parezca. Y por otro lado, lo mal que esto hace en el global, en el conjunto, respecto de lo que es la calidad profesional bien entendida. Yo creo que esto nos jode mucho a todos los que trasuntamos en esta profesión. Alguien me podría decir, no, bueno, pero para eso está bueno que haya los que se diferencian. Sí, pero debería haber un piso de exigibilidad, de código de ética, ¿entendés? Sí. Como un límite, bueno, sí. Pará, esto ya te fuiste de mambo, digamos. Sí, te fuiste de mambo. Y te fuiste del oficio también, porque yo no creo que la Nata sea tu colega. Está haciendo otra cosa, él labura de otra cosa. Sí, ¿verdad? A ver, formalmente, bueno, sí, está bien. Incluso formalmente me parece que se ha transformado más en un stand-upero. Además, sí. Que en un periodista de opinión o de análisis profundo o de investigación, porque tampoco podemos hablar de eso. Pero a ver, desde el punto de vista, no quiero volver a usar el término formal, digamos, desde lo conceptual en cuanto a en qué marco desarrolla lo que hace, y bueno, viste, es periodista. Entonces, si querés lo ponemos en un plano más amplio y quizás, digamos, ya a esta altura debamos diferenciar entre lo que sería un periodista profesional y un comunicador, que es algo mucho más globalmente entendido, ¿entendés? Sí. Porque ¿dónde entra eso? Digo, Tato Bores era un comunicador, no era un periodista. Ahora, claro. Si lo vas a entender desde lo que implica ser un cronista de la realidad, son límites muy, muy difusos. Eduardo, quiero hablar también con vos, y ya me hacen señas de que nos tenemos que terminar, pero llamalo Marcelo, si en no, tu, no. No, no. en tu columna de ayer tocas, bueno, el tema de la campaña, ¿no? Etcétera, pero a mí hay una cuestión sobre el final que a mí me interesa mucho y que no sabía de qué manera. Bueno, quiero que me ayudes. El tema de las boletas, el tema de cómo va a votar la gente con tal cantidad de boletas diferentes y a la vez parecidas, ¿no? Sí, es cierto, cosa que ni siquiera es la peor o la más compleja en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde tenés tres segmentos de boletas. Uh-huh. En Catamarca tenés boletas de 1,20 m. Viste que en Catamarca han resuelto incluso que va a haber dos urnas por mesa. Claro, tienen 10. Es una locura, votan 10 categorías. Sí, una, sí, 1,20 m. Lo que yo digo en la nota, que lo arrastro de su comienzo en cuanto a de qué se habla cuando se habla de baja politización, a partir de lo que es el nivel espantoso de los spots radiofónicos, televisivos, del proselitismo y demás, es que hay una expectativa puesta respecto del valor que van a tener los aparatos, concretamente en el caso de la interna bonaerense entre Fernández Sabatella y Domínguez Espinosa, porque el punto que te dicen, el punto sobre el cual se está llamando la atención para bien expresarse, es solo se trata de que se votará en contra o a favor de Scioli, en contra o a favor del gobierno nacional, y entonces, tanto se trata de eso que adquiere mucho valor quien tenga más aparato para tirar la boleta completa por abajo de la puerta o entregártela en mano, claro, en la semana previa o en el mismo día de las elecciones, y vos vas y metés sin que importe si sea Domínguez Espinosa o sea Fernández Sabatella, y entonces quien tiene más aparato... Y el intendente que venga después. Y entonces a la gente eso no le importaría, y entonces va y mete todo completo. Y lo que yo digo en la nota es, si metes todo completo, porque lo que te importa es a favor o en contra de Scioli o a favor o en contra del gobierno nacional, ¿eso es no politización? ¿O eso es que estás conforme porque te da lo mismo y lo que querés es que gane un peronista o kirchnerista o como quiera que se llame? Digo, yo sobre esto llamo la atención, ¿entendés? Sí. Porque la nota viene arrastrada y de redondeo de lo que decía en torno de que se llama a reflexionar en torno de la baja calidad de los spots, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, vuelvo a usar el término, absorto la calidad de los spots, una cosa insoportable, las locuciones son horrorosas, los sonidos también, los vestuarios también, pero cuando vos no podés expresar una idea porque no tenés solvencia, por más que le enseñen también en la nota, a Macri a agarrar el mate, o a Massa que los asados no se hacen con camisa de manga larga, ¿de dónde sacas un creativo que te enganche una idea con eso? Y lo que pregunto, y dejo como pregunta, es, carecer hasta tal punto de ideas, de la mostranza efectiva, solvente de las ideas, ¿es falta de ideologización o es una ideologización profunda que tiene que ver con que hay un sector de la dirigencia política que no puede expresar abiertamente su fase ideológica? Bueno, nos quedamos pensando. Igual yo ya tengo la respuesta, pero no la voy a decir. Okay. Eduardo, te mandamos un abrazo fuerte. Gracias, bueno, escúchame, ¿no? ¿El sábado sí te escuchamos o no? Sí, el sábado volvemos en Veda. En Veda, ¿de qué vas a hablar? De rural y uno en Veda. De fulbo. Acá te quiere saludar su... Llévate a tu primo. Te quiere saludar tu primo Marcelo. ¿Está ahí? Sí. ¿Qué haces, viejo? Soy Marcelo Olivardi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, afuera de ser, ¿eh? Te digo, estoy absorto con esta comunicación. Bueno, basta, basta. Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo grandote. Un abrazo fuerte. Hablábamos con Eduardo Oliverti. Nada, después me saqué las ganas y lo escuché igual. ¿Vieron? Aunque no lo había escuchado por la radio. Ahora lo escuché por la radio. Todos en cuero.